Hola a todos ustedes, quiero darle la bienvenida a este blog que se llama Endocrinología y Sexualidad, donde puedes encontrar diferentes tipos de información sobre la sexualidad del ser humano y muchas cosas más. Mi nombre es Kayla Ramírez, tengo 22 años de edad, soy estudiante de la Universidad del Golfo en Tampico, Tamaulipas. Estudio la licenciatura en Pedagogía y actualmente curso el sexto cuatrimestre. En el transcurso de la carrera he realizado mis prácticas profesionales en diferentes tipos de niveles e instituciones. Las primeras prácticas las realicé en la estancia Chaday, ubicada en el centro de Tampico, en donde fui asignada en el área de lactantes, maternal y preescolar, en donde cumplí satisfactoriamente las actividades para mi formación profesional. Las segundas prácticas las realicé en el Jardín de Niños Lauro Aguirre, donde cubrí 150 horas. Fui asignada al segundo año de preescolar, donde se les enseñó a los niños a realizar diferentes tipos de manualidades, a desarrollar habilidades sociales, a trabajar en equipo y a ser amigos. En el tercer periodo de las prácticas profesionales, las realicé en la escuela primaria Gabino Barreda, en el centro de Tampico. Fui asignada en primer año, donde apoyé diversas actividades, como cognoscitivas, ludoprácticas, artísticas, físico-deportivas y manualidades en general. Recientemente realizo las prácticas en secundaria y posteriormente las realizaré el servicio social. Las prácticas profesionales que llevo a cabo son importantes, ya que en un futuro podré desarrollar las habilidades y actitudes frente a un trabajo o puesto de trabajo, mostrando lo que sé y aprendiendo un poco sobre el puesto que adquiera en un futuro. La licenciatura en pedagogía es un área profundamente vocacional, ya que es una herramienta de ayuda a través de la cual un profesional puede ayudar a un alumno a estudiar mejor a través de técnicas de estudio más eficaces o revisando ciertos hábitos. Gracias por su atención. Esto fue un poco sobre mi carrera profesional y lo que actualmente estoy cursando.